Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros que ya comenzamos con esto que se llama Good Karma Radio Show. Hola, carnaditos. ¿Cómo estáis todos? ¿Y cómo está mi querido Briggs? Hey, Zeta, ¿cómo estás? Todo bien, pero todo más que bien, increíblemente bien, desbordo de bien. Pero bueno, hoy tendremos un programa a todo tope porque es el último del cual, no sé, el último del año por lo menos, porque no sé qué haremos de nuestras vidas en los próximos días. Pero bueno, aquí estamos. Niño, ¿cómo has estado todos estos días? ¿Qué ha pasado? Que hemos mandado repetición, no sé si queréis contar o le damos a tope. Ahí estamos, mira, sí estuvimos mandando repeticiones. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que se estuvo comunicando para mandarme mensajes. En casa pasamos por una pérdida grande. Yo perdí hace una semana a mi hermana. Así que bueno, ahora sobrellevando toda la situación, saliendo adelante. Y sé que ella hoy nos va a estar escuchando, así que el programa de hoy íntegramente está dedicado para ella. Por supuesto, pero que se lo dedicamos y que seguramente está, eso no hay duda, y que se va a matar de la risa, así que, bueno, como lo venía haciendo. Como lo venía haciendo, y es así, niño, la vida continúa para los que quedamos, y los que se van de jolgorio, por eso no vuelven, así que estáis todos ahí, juntitos, disfrutando. Pero bueno, 11 de diciembre, Z, 11 de diciembre, ¿podés creer? Un año más que se nos 11... va. Pero yo no lo puedo creer, ¿cuándo hemos llegado a diciembre? ¿Cuándo ha pasado todo el año? Pero que paren el tiempo, que me quiero bajar. Segundo año en pandemia. Segundo, y pero esta pandemia Dios. Va a ser la pandemia eterna, pero ¿hasta cuándo va a durar, niño? Que cuánta sepas va a venir, pero bueno. Vamos a deciros un poquito las redes antes de contar lo que tenemos en este... Creo que más que nada va a ser un programa de repaso. Así que nada, podéis empezar a comunicaros todos vosotros, a enviarnos ahí un WhatsApp a la radio 11-6470-47, si no lo he dicho mal, y me lo he acordado luego de varios programas. Perfecto. Así que nada, empezar a mandar un WhatsAppito. Queremos que nos manden muchos, muchos, muchos mensajes diciendo, pero qué bonitos que se escuchan, pero qué bonitos que estáis ahí. Nada, así que enviar un WhatsApp al 11-6470-47 y el Briggs le va a contar el resto de las redes. Así es, también nos pueden encontrar en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en Twitter, Zeta. ¿Por qué? Porque le hemos cagado y le hemos puesto Good Karma Radio 1 y aprovechamos a decirle a la señora de Luis Miguel y al Currox, que lo viene pidiendo por privado, que aquí, en este programa, ni por ser diciembre, os vamos a pasar al gordillo de Luis Miguel. Así que se va a la cola con la tía de Arjona, con la de Shania Twain y los hermanos Gallagher. Todos pobrecitos los Gallagher. Pobrecitos. Recuerden también que una de las mejores formas de escucharnos es bajando la aplicación de Radio Box con la mejor calidad y la interfaz más amigable de toda la Play Store. Que gracias a su botón mágico nos pueden mandar mensajes, fotos y todo lo que quieran. Hoy me apetece un helado, estaría Zeta. Bueno, a mí me apetece que me mandéis euros o dólares, como siempre os pido, mandar un poco de dinerico ahí, porque este programa, necesitamos dinero, pero necesitamos viajar. Hablando de viajar, niño, me he enterado que viene Dua Lipa, así que te vamos a enviar con todos los gastos pagos al mismo hotel para que la apretes ahí. Mirá, y le saques una entrevista para Good Karma Radio 1. Para Radio 1, yo estuve un poco desconectado, no sabía... ¿Pero qué he dicho Radio 1, bro? ¿Qué ha pasado? Que me ha quedado el Radio 1 del Twitter. Que yo estuve desconectado por unos días, no sabía nada de lo de Dua Lipa, me estoy enterando en este momento. Pero como niño viene el año que viene, también se ha separado tu pareja sí. De los niños estos, la banana y el otro, que no luego, me acuerdo cómo se llama. Luego de dos años finalmente sí rompieron, Shawn Mendes está presentando. Rompieron porque el contrato terminó, ninguno de los dos vendía, dijeron a la mierda con el verso, no nos vende más, sepárenlos y ahí me parece que están por me parece que están por usar la última carta de la manga, porque Shawn Mendes acaba de sacar un tema en el que supuestamente cuenta las razones de la ruptura. No sé, acá, si realmente esto era real, ella va a inventar un niño, le va a decir, tengo un Shawn Mendesito en mi barriga y no se cría banana, niños, así que dame un subsidio, pásame la manutención, así que nada. Pero bueno, ¿y qué tenemos en el programa? Por mi parte, tengo todo repaso. Hoy vamos a hacer así como un repaso entre navideño y obviamente Roxette, habéis estrenado el Joyride 30 aniversario, sí. Así que vamos a hacer un repaso a lo largo del Joyride que han metido, pero cuántas canciones, por Dios, que habéis metido en ese álbum. Yo les traigo a un artista que nunca lo pasamos, que tiene una particularidad porque formaba parte de otra banda, que seguramente lo van a ubicar de ahí, pero no solista. Vamos a tener una especie de repaso con Ed Sheeran, vamos a tener un poco de Queen con música en vivo de él, así que tenemos una super tarde para este último programa de esta última temporada. De este último año, porque obviamente vamos a dejar programas armados. Claro. La última vez que vais a escuchar nuestras bonitas voces hasta el 2022. Que si pandemia, Dios mío, no quieren inventar una otra más y seguir con el cuentito de la pandemia que tengo... Pero a ver, niño, pero que los cojones son como dos planetarios, ¿cuándo vamos a continuar con esto? A mí me da un poco de miedo todo esto. Hoy veía que... A mí me da miedo cuando quedas recalculando y empiezas con la cosa maradoniana. Veía que Erasure confirmó una fecha para el mes de julio del 2022 para visitar a la Argentina. Yo veo complicada esa fecha, sinceramente. No, julio del 2022... Pero no, aquí no va a pasar nada, menos que el gobierno este nos vuelva a encerrar. No creo que pase nada porque... estamos todos vacunados. El Z tiene las tres vacunas, así que a venir por mí, coronavirus, que aquí estoy, que le pongo el pecho. Pero bueno, hemos dicho que Roxette habéis estrenado Joyride 30 aniversario, sí. Y cómo lo vamos a empezar de otra manera que con Roxette. Y creo que una de las perlitas que más me ha gustado, que es su Run, Run, Run, vamos a contar un poco al público rápido, Run, Run, Run, es un tema de Gillian Tedder, y perdijo que cuando estaban haciendo Joyride, dijo, ¿por qué no? Vamos a hacerla un pelín más Roxette. Y ahí la han hecho y ha quedado bonita. Me falta María en el demo, pero la verdad que me hubiese parecido interesante escuchar una versión roxetera y un clásico de Gillian Tedder como Run, Run, Run. Así es. Así es. Y pegadito a eso, vamos a ir con The Big Love. Así que nada, niños, bienvenidos una vez más al último programa del año de Good Karma Radio Show, y vamos con Roxette y Run, Run, Run. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. She's a miracle. Viví la música como más te gusta. Ya en vivo. No recordaba qué bonito que era el piano del The Sweet Hello de Say Goodbye, del demo. Porque viene en el single de The Sweet Hello de Say Goodbye, que Roxette sacó en 2012 o 2014. Y como no estaba editado en Spotify, cuando lo escuché en el Show Ride 30, dije, pero qué bonito que era el primer pianito, suena muy a cajita musical. Y dije, hay que pasarlo al aire porque me gusta, así que nada. Aquí suena de cortina siempre, y obviamente dijimos... Siempre fue una buena perla. Siempre fue una muy buena perla y hemos dicho que íbamos a hacer un repaso por el Joyride 30 aniversario. Así que nada, acá lo estamos dejando correr un pelín y obviamente lo que traemos en vivo... vamos a hacer un doblete, vamos a pegar dos juntos. Es el Hot Blooded, que creo que en su momento venía en el maxi de Fingertips. Y... pegado, vamos a pasar Fading Like a Flower, que viene en el single de How Do You Do. How Do You Do, sí, sí, ahí está. Así que qué bonito que lo hayáis puesto, que lo hayáis metido en la box del Joyride 30 aniversario, sí, que excelente. Gracias Warner por no editarla hasta el momento, pero bueno, esperemos que Warner dijo que iba a importar por lo menos Joyride en CDs, así que nada, estamos esperando, Warner, que seguimos. Por aquí no le ha venido ninguno. Seguimos esperando. Sí, seguimos esperando y dijo que quizás el año que viene vais a estar editando la versión argentina. Así que nada, esperemos que lo hagan porque todos queremos tener al menos en CDs todas estas perlas. Así es. Zeta, tengo que dejarte encargado para que hagas un anuncio, el tema de nuestro concurso de bandas. Sí. Que me vas a encargar. Que anuncies todo lo del concurso. Estuvimos recibiendo excelentes temas y contarle un poquito a la gente. ¿Pero es que lo cuentes tú, niño? ¿Por qué lo tengo que andar contando yo? Porque yo no estuve estos días y no sé bien cómo es el cierre. Está ah, sí, porque tuyo. Yo he venido al programa mientras tú no estabas y lo he hecho solo. La verdad que me estoy desayunando ahora, pero que tenemos un concurso de bandas. ¿Cuántas veces lo...? No es un concurso, sí, es un concurso para bandas. Tenéis que hacer su propia versión de... pero niño, que me mareas con las cosas que me dices. Yo no sé por qué no me lo dices fuera del aire, por la barba de Jesús. Nada, tenemos un concurso donde tenéis que hacer la versión de Good Karma Radio de Good Karma y nada, enviarla y después todos vais a estar participando y vamos a ver qué se ganan. Ahí está. ¿Contento, Brix? Vale. Después bueno, les vamos así a comunicar a la gente bien fechas de cierre y demás. No tenemos ninguna fecha de cierre todavía, así que no le vamos a comunicar nada a la gente. Creo que vais a tener tiempo hasta marzo porque... todavía hay bandas que están trabajando en sus versiones. Más adelante vamos a tener la versión. No sé, Brix, ¿para qué me has metido en esto en este momento? La verdad es que no me lo puedo figurar ni me lo puedo creer. ¿Por qué no lo contábamos cuando íbamos a pasar el tema al aire? Porque hay una versión muy linda que nos ha llegado y la vamos a tener para más adelante. Así que nada, niños, vamos a dejar de tanta cháchara y vamos a ir con Roxette haciendo lo que mejor ha sabido hacer toda su vida, que es tocar en vivo. Vamos a ir con Hot Blooded y pegado Fading Like a Flower. You know I'm hot-blooded. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. GK en vivo. Excelente recuerdo con Queen. Esa mítica presentación en el estadio de Wembley, allá por 1986. En realidad fueron dos presentaciones, para ser más preciso. En el Wembley Arena, pero que fue Wembley. Apoteósico. Claro, sí, fue uno de los más importantes. De hecho, se filmaron completamente los recitales, se capturó sonido, todo perfecto de esas dos fechas del tour, que se llamaba Magic Tour. Mirá, también tiene mucho que ver con Roxette. Con los Magic Friends, claro. Claro. Es un eterno rompecabezas todo esto. Exactamente. Espero que no nos falte la última pieza, porque si no, ahí que me vuelvo loco. Este tour, ¿sabes, Zeta? Que comenzó en Estocolmo el 7 de junio. Otro dato más, mirá. Y finalizó en Reino Unido. Mirá. Pero que está todo unido. Pero todo. Que está todo unido. Todo. Y ese fue el que los trajo a Sudamérica y cuando vinieron a Buenos Aires. Claro, claro. Qué momentos, ¿no? No estuve, sí. Pero debe haber estado, pero increíble. Siempre asocio a Queen cuando hablan sobre la visita de Roxette, ¿no? Queremos decirles que desde el año 80 no hubo una banda que haya llenado dos estadios como lo hicieron ustedes, desde Queen. Han batido récord en Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y aquí en Argentina. Es la primera. Y han vendido 280.000 copias de su All Right. Y la tendencia dice que van a superar las 300.000 a fin de año. 400.000 a fin de año. Excelente. Lo sabemos de verdad. Pero que así ha sido, pero qué bonito. Y Perimarí tenían esa sonrisa dibujada en sus rostros. Gracias. Muchas gracias. Y que ahí cuando se salta uno del público, lo de Pergolini, la quiere agarrar a Marí. Y lo agarran y le dicen, epa, epa, epa, epa. Y cuando se estaban haciendo al corte... Qué bárbaro, qué momentos, ¿no? Perlitas también hubo en ese momento. Recuerdo que a Marí se le caían brillitos de su campera. A Per se le cortó la correa de la guitarra. A Per se le cayó la guitarra y no se le cayó la vergüenza porque quedó haciendo la nada en el aire mismo. Así que bueno, qué lindos recuerdos. Es un poco la idea. Momento de clásicos, lo que va... Sí. No, y que todo tiene que ver con todo, porque el Show Ray está cumpliendo 30 años y justo fue cuando Roxette también vino a Argentina con su disco de Show Ray Tour. Por supuesto, todo conectado el día de hoy. Así que bueno, lo que va a sonar ahora es Queen con su Rapsodia Bohemia, que está presentado por Maylin Frías Studio. Recuerden que los mejores cursos de manicuría y uñas esculpidas con la mejor máster internacional los encuentran en... Maylin Frías Studio, sigan a nuestra amiga. Así que bueno, vamos Pulpo cuando quieras con el tema. We'll be right back. www.fmradiobox.com. Desde Buenos Aires, Argentina, Vox 102.9. Esta es tu onda. Good Karma Radio Show. Talking about a sweet Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Suena nuestra querida Marie con su estrellita titilante, que nunca me acuerdo exactamente qué significa el tema de la estrella. ¿Estrellita brillante era? ¿Algo así? No sé si nos quedó porque nosotros chicaneábamos sobre estrellita que brilla, pero no sé si era eso, realmente no lo recuerdo. Que quedó de ahí. Sí, hay algo muy cómico, muy anecdótico con este tema, que suena de cortina, del álbum Nu de Marie. El tema está escrito por Michael Bolyus y su antiguo novio, Sohan Kainde. Son los dos que Michael tiene una fijación, dice: Marie, llama a tu ex que vamos a hacer un tema. Y se juntan todos ahí como si nada pasara. Dijo, no al otro. Claro, no, sí, porque por Dios, estáis todos, si no es enlace, es el Sohan Kainde. Sí, habéis escrito entre ambos, entre Michael Bolyus y Sohan Kainde, escribieron Estrellita Parpadeante. Puede ser que sea Estrellita. A ver si hay algún sueco que sepa qué significa Ted, Jarna Sombriner. Sí, Jarna Sombriner, es verdad, Estrellita que parpadea, es así, es verdad. ¿Sí? Estrellita como que arde, que parpadea, una cosa así. Bueno, ¿pero por qué estamos escuchando a Marie? Porque este programa lo hacemos por y para Marie. Porque ella está con Giselle y con todos los que ya no estáis aquí en este plano. Estáis todos ahí mirando diciendo, ala, pero cuánta chorrada que dicen estos dos, y se matan de la risa. Así que, nada, hoy traemos a la señora Anna Stadling, que ella está, por supuesto, en nuestro The Got The Look. Y aquí tengo que hacer un encargo, ahora yo, para mi querido Brix. A ver. Que no me interrumpas más cuando yo estoy hablando de otra cosa y que me saques algo de la galera y que el Zeta quede ahí como recalculando y que no sé ni de qué me quieres hablar. Pero no, bueno, sacando la humorada, traemos a la señora Anna Stadling con su Altid B2O, un dúo con Anders Glenmark. Ambos también se han juntado, como que todos estáis relacionados con todo. Y se juntaron y hicieron esta bonita canción que yo no sé por qué la asocio a Navidad. Para mí tiene mucho de Navidad. Recordemos que en Europa todo el mundo, bueno, en Estados Unidos también, porque hay nieve, y la Mariah Carey sale con el single navideño cada año y la rompe esa niña. Me parece que más de un año robó con el mismo, Pero siempre, el otro día, no voy a recordar bien, pero llega la Navidad y Mariah Carey se pone al tope con el mismo single, el mismo álbum, una y otra vez. Lo que tiene nuevo es una inyección nueva de Botox con cada... Sí, seguramente te iba a decir, lo que tiene nuevo son las tetas y la nariz, porque esa niña no pierde tiempo. Igual, con todo el dinerico que tiene, si no se hace algo nuevo cada año, pero ala, yo también si tuviera dinero, pero sería otro Zeta, sería Zeta al cubo. Nada, bueno, sí, vamos a pasar de Anna Stadling, vamos a recordar, vuelvo a deciros, Anna está en nuestro álbum de The Cat The Look. El otro día, no es que encontré, los tengo ahí a mano, y agarré y dije, qué buen disco que hemos hecho con el Brix. Todavía estaba nuestra querida señorita Grey, que ahora debe estar tintineando en alguna estrellita seguramente. No porque se haya ido, sino porque esa, los sábados a la noche, se pone todo el glam sobre su cara, purpurina, y sale ahí a mostrar sus pechos y sus transparencias. Mucho cuero, me parece. Mucho cuero es el que está mostrando, porque me han dicho que la han visto despechugada por calle corriente. Pero bueno, vamos a pasar a Anna Stadling con su Altered B2O, que es un tema que me encanta. Y seguido a esa, algo que también está muy relacionado, que es Uno Svensson con su tema que se llama, no sé, algo como... ok, esto es Navidad, es la traducción. No me lo voy a recordar en sueco, por más que lo lea. Pero nada, vamos con un doblete muy navideño y va dedicado a todos nuestros queridos amigos suecos que estáis escuchando: Ted Holgersson, Víctor Olsson, Ana,

brinner upp som blås. Och det lämnar oss i mörker. Så tänd ett ljus som minns allt gott som finns. Det är ju jul, någon slags jul. Det är ju trots allt jul. Los hits del momento en tus oídos. Bueno, momento de tendencias. que te calles, que quiero escuchar a la niña cantando el Forever Young de, ¿cómo se llamaba la banda? Bangles. Alphaville, sí. Eso, muy bien, es verdad, Bangles en el soccer. Es muy buena la versión, es verdad. Vos sabés que acá volvió a pasar de nuevo lo mismo con el tema de la decisión de la cortina y finalmente... está buenísima, pero bueno, le vamos a dar otra oportunidad en otro momento. La consigna del bloque de tendencias de hoy era poner reversiones que creo que en alguna medida superan al original, que salieron muy bien. Y bueno, es nuestra cortina del día de hoy, que quedó muy bien. Por cierto, les traigo, hablando de reversiones, un tema que sonó mucho a comienzos de la pandemia 2019, y este tema viene con una curiosidad. Es que tiene que ver con el artista que les presento hoy. Era en realidad conocido por ser parte de la agrupación Swedish House Mafia, músico, productor y DJ, que en realidad... conocido como estar dentro de la banda, con su nombre en sí, Sebastián Ingrosso, no adentro de la banda, sí luego de que lanzó su carrera solista y que de alguna manera creo que despertó más pasiones por él que cuando estaba en la banda en sí. A ver, ¿por qué digo esto? Escuchaste dato, Z. En 2018 estuvo en el Melody Festival y pasó a representar a Suecia en el Festival de Eurovisión, donde llegó... Ah, de ahí lo conozco. De ahí lo conozco entonces, y por eso me sonaba el Sebastián Ingrosso. Es verdad, de ahí lo conozco. Ahí está. Esto fue en 2018, no hace mucho. Y había llegado a la semifinal un grosso, este chico. Un grosso, Sebastián, un grosso. Sí. Me llamó mucho la atención porque, bueno, yo no tengo ubicados de a uno... a los integrantes de Swedish House Mafia, pero me llamó mucho la atención. Si quieren googlear, es muy interesante la carrera solista de este chico. Roxana, a vos te va a simpatizar, es así rubiecito, así que el tema este va a ir dedicado para vos. A ver, así que bueno, vamos entonces con esta reversión. Pulpo, cuando quieras. Well, my friends, the time has come to raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing and everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party. All night long.

Viví la música como más te gusta. Ya en vivo. Donde el boca y no me merece río. No, no empieza por ahí, pero bueno, lo quería cantar porque es la única parte que me sé. Qué bonito, estamos escuchando a Gessle. Esto es de su último EP que habéis grabado cuando estuvo tocando en su hotel, en el Hotel Tilesan. Hizo 10 conciertos, los cuales fueron pioneros para salir luego de tour por toda Suecia. Gessle se encuentra precisamente en un tour que terminaba, y hablemos en condicional porque terminaba ahora, creo que el 18 de diciembre. Pero Gessle se ha agarrado amigdalitis, así que este buen señor está en su casa descansando y escuchando Good Karma Radio Show. Por eso estamos pasando aquí, esto. Así que de aquí le mandamos un beso a nuestro querido Per Gessle y que se mejore pronto. Y ahí a tomar un poco de tecito con jengibre, a tomar un poquito ahí algo calentito para la garganta y no quiere hacer ningún chiste. Así que nada, señor, póngase bien pronto. Que tiene que continuar el tour, porque ahora ha pasado todas las primeras fechas de diciembre, las ha pasado para el mes de enero, así que ahí lo vais a encontrar escarbando entre la nieve, porque enero es uno de los meses que más nieve cae por toda Suecia, así que no sé este hombre cómo va a poder ahí, va a tener que ir como el Don Barredora de los Simpsons, va a tener que ir sacando nieve. Y nada, llegar a los conciertos. Pero bueno, esperemos que se recupere pronto. Y nada, así que bueno, lo que traemos hoy obviamente es Gessle en vivo, porque no solamente lo tenemos en cortina, sino que traemos aquí una perlisa. ¿Y quién ha grabado esta perlisa? Nuestros queridos María Madeus y Maximiliano, que de paso aprovecho a mandarles un gran saludo, y a su madre Moni, y que nos estaremos viendo muy prontito. Aplauso, la próxima aplauso semana. Aplauso por esta gente, aplauso por esta gente, ahí están sonando. Pero por supuesto, la idea era tenerlos al aire, pero bueno, el que está al aire es otro, estáis ocupando el teléfono, seguramente la vieja que tenéis encerrada en la escalera está ocupando el teléfono, y esto es como a principios de 2000, si conectabas internet, no podías usar el teléfono. Bueno, así que no os podemos llamar, pero obviamente agradecemos 100%, o sea, todos nuestros agradecimientos van para Maxi Alfaro y su niña, no su niña, pero bueno, vais ahí con un solo corazón, su niña, ¿no? Porque aparte no me gusta el posesivo para decir tal y tal. Vamos a corregir, porque el Z, sí, vais para Maximiliano Alfaro y su amiga, no, porque vuelvo a meter el su, está mal, no tengo que poner un posesivo para nada va un posesivo. Para Maxi Alfaro y para María Madeus vais todos nuestros agradecimientos, porque traen una perlita grabada en Estocolmo por la señorita María Madeus, y que se escucha de maravillas. Los vais a escuchar al Maxi y a Mari gritando antes, pues justo era cuando el Gessle vuelve a salir, creo que es el Indis, y que... es el Fedel... En exclusivo. Fedelcedog, pero cómo me gusta la versión de Fedelcedog en vivo, por Dios, así más lenta, y que la hace el señor este de mil maravillas. Cómo me hubiese gustado haber podido estar en ese tour, pero como no hemos podido ir, María Madeus y Maxi hacen su trabajo y nos traen aquí en exclusiva para Good Karma Radio Show la versión de Per Gessle y Vamos Pulpo con Fedelcedog. Yeah. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Church of your heart, pretty baby, it's true. Right from the start, I believe in the of your heart. Yes, it's you who made me be part of and believe in the church of your heart, in the church of your heart. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Los hits del momento en tus oídos. Muy bien, segundo momento de tendencias. A ver, quería... Muy bien, quería... con el niño de la cara chistosa que me gusta mucho. Sí, sí, justo estamos por hacer referencia a eso. Justo quería mencionar algo como referencia a esto que, a ver, en 2019... Quizá por el contexto, no sé, de encierro de muchos países, contradictoriamente llegó muy buena música, de muy buena calidad. Pero en el 2019, por suerte, no estábamos encerrados. Bueno, pero había artistas que estaban, por ejemplo, me decís... 2019. Que ya los habían encerrado de antes. Alberto estaba en otros países y dijo, nada, a tomar por culo, que se quedan encerrados y a escribir canciones. Que bueno, habíamos recibido mucha música de calidad que supuestamente van a ser, yo calculo, clásicos del futuro, y vuelvo a decir, esto lo dije varias veces durante el año y parte del año pasado, que de alguna manera yo siento como que salvaron parte de esta decadencia que estaba viniendo en el mundo del pop actual, con la falta de melodías y sobre todo como que todo sonaba igual. Incluso artistas dejaban de hacer pop y se iban al reggaetón. Era muy triste lo que estaba pasando. Y de alguna manera es como que con el estandarte Dua Lipa empezó a encabezar y como que fue de alguna manera la pionera de volver a reestructurar el pop nuevo. Seguido, qué sé yo, por Miley Cyrus, Demi Lovato, Katy Perry, Camila Cabello. Es como que siguieron esa línea. Y está buenísimo lo que hicieron. Yo creo que... le devolvieron esa esencia pop con esas reminiscencias de los 80. Me pareció muy interesante eso. ¿A qué voy con todo esto? Que este año creo que los chicos tomaron la posta esa que dejaron las chicas y artistas, por ejemplo, como The Weeknd, Jonas Brothers, con esa colaboración excelente que hicieron con Marshmello, que me encanta, Niall Horan junto a Anne-Marie, esa colaboración genuina que hablo siempre. Y por último, Ed Sheeran, quien luego de el receso con su paternidad volvió y volvió para arrasar con todo e inyectar, yo creo que un poco de esa dosis a las radios, no sé si ya tanto como antes, pero ahora las plataformas, de eso que se comenzó y es como un rescate del pop. No sé si coincidís conmigo en parte de esto, Zeta. En parte. No, sí. A mí se me dificulta mucho agarrar una playlist de las actuales y que me guste claro, algo. Claro. Pero a mí se me hace muy difícil escuchar una radio también porque, voy a ser sincero, no me convence mucho. Pero sí es verdad en algo de lo que dices, que a mí me gusta mucho... bueno, The Weeknd, porque tiene esa cosa ochentosa. Claro. Ed Sheeran es algo que me resultaba muy chistosa su cara y sí me gusta comparado a lo que suena hoy por hoy. Ed Sheeran me parece que es un artista mucho más completo, tiene guitarras, hay melodía en lo que hace, creo que él escribe todas sus canciones, todo, eso me gusta todo. Muchísimo. Bueno, con él. Bueno, eso me gusta mucho de los artistas, sí. Cuando pueden escribir todo y que no es todo... bueno, está bien que la forma de la industria musical ha cambiado, la forma de hacer música ha cambiado, así al igual que la forma de escuchar música ha cambiado, pero bueno, rescato 100% a los artistas que hacen todo eso y no que se encierran en su casa con una computadora y con la computadora hacen todo. Que no está mal, porque de hecho acá tenemos muchos artistas que así lo hacen y suenan increíble. Los niños de Smith and Tell, bueno, es algo que tú lo escuchas y tiene mucha computadora, pero los temas, básicamente, porque los sigo, sé lo que hacen, nacen en piano y en guitarra, pero después cuando llega el resultado final, es una computadora tras de otra, pero si empiezas a desmembrar el tema, están las guitarras y el piano ahí. Nada más que al oído, uno lo primero que escucha es ese avasallamiento de música que suena muy a máquina. Pero sí, es verdad, en algo me gusta lo que dices, que artistas que hoy por hoy suenan y están a tope, rescatan esto de los 80, sí, y yo como muy fan de los 80, vuelvo a repetir y lo voy a decir siempre en este programa, para mí la mejor escena musical estuvo en los 80, así que me gusta mucho que lo rescaten. Está volviendo y que lo traigan. Mira, otro ejemplo, sin que no es música que nosotros pasemos en nuestro programa, pero Shakira estaba completamente ida para el lado del reggae. Shakira a mí me encantaba hasta su Unplugged. Yo en el Unplugged descubrí que Shakira era una excelentísima artista. Sí. Después empezó a hacer toda la mierda, voy a decirlo con todas las letras, de Loba y de ahí para adelante, que es una porquería lo que hacía. Es justamente a lo que yo me refería. Ella es un fiel ejemplo de que se fue por esa ruta. ¿Y qué pasa en este momento? Está haciendo pop con reminiscencia de los 80. Bueno, eso me gusta y la voy a volver a escuchar, porque hay una gran parte de Shakira que la dejé de escuchar realmente, siendo que era un artista que me gustaba muchísimo, porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Entiendo que los artistas, y eso está bueno, pero también tienen que aggiornarse a lo que suena. Claro. Pero hoy por hoy todo es trap, reggaetón, y es un género que yo particularmente no consumo, no consumiré, y no me va a llamar nunca jamás en la vida la atención. Pero sí está bueno, sí está bueno lo que dices, de que estos artistas que hoy por hoy están ahí arriba, traigan y rescaten la buena música, porque realmente los temas siempre parten de una guitarra y un piano, pero que no todo suene a lo mismo, que eso es lo que pasa. Me cansa cuando agarro una playlist de las actuales que de los 80 temas 70 suenan igual. Claro. O sea, es todo más de lo mismo. Pero bueno, sí, está bueno lo que dices y me gusta. Y acá nuestro querido Marcelo Sinoma, Doc, le mando un abrazo enorme y dice aquí que muy buen debate el del subposesivo, que está muy bien, no decir su, porque sí, no me ha gustado nunca, como cuando te presentas y dices mi pareja, mi esposa, mi novio, mi marido, pero ala, niño, que no te lo has comprado, di pirulo y ahí está, y lo demás sobra realmente. Pero bueno, sí, justo lo estaba leyendo y te dejo continuar, Brix, con todo lo que estabas diciendo. Y el niño a la cara chistosa, que me cae hasta bien. Lo voy a decir, un día estaba durmiendo con un programa que sonaba todo igual y de repente mis oídos captaron una melodía y dije, pero esto me gusta. Y cuando miro así, era la de Sheeran y dije, ah, por eso me gustaba a ella. Tenía guitarras, tenía melodías. Él es muy, muy melodías, muy guitarras. ¿Qué pasa con este regreso? Yo pienso que él se encontró con todo este nuevo escenario de reminiscencia de los 80 y obviamente compañía, productores, tenemos que ir por este lado. El primer tema, que es Bad Habit, tiene también tintes de los 80. Él también fue por ese lado. Pero ¿qué pasa? El álbum, el espíritu de su álbum siguen siendo las guitarras, las melodías. Así que bueno. Sí, no, pero ahí, quiero acotar algo más porque es interesante cuando se arman esta clase de debates. Yo creo que Ed Sheeran, independientemente que a mí su cara me parezca chistosa como una cara de galleta de jengibre, igual no me tiene por qué importar eso porque él lo que hace es música, no es ni modelo ni nada. Sí. Roxana dice que es muy bonito el niño y que le gusta. Tiene como una cosa marcada y a mí me gusta mucho cuando un artista tiene un sello distintivo, que tú hagas lo que ese artista haga, lo vas a escuchar y vas a decir, es este artista. Adele, y lo reconoces. Adele, por ejemplo. Adele, y vamos a nuestros queridos Roxette, que fue algo que los identificó toda la vida. Sí. Tú escuchas una melodía, el otro día, y creo que lo conté al aire, estaba escuchando la canción y me pareció 100% Gaelle. Suena muy Gaelle. Voy a quien había escrito el tema, y para mi sorpresa, estaba escrito por Gaelle, cantado por un artista que no ni recuerdo quién era, y dije, mira tú, con razón que lo reconocí, porque hay algo muy marcado. Bueno, y a mí me gusta eso, que cuando escuches a un artista, reconozcas quién es y que digas es Pirulo. Muy importante, sí. Así que creo que estaba bueno mencionar esto como en este segmento en particular, sirve como valor. Y ahora el Brix me dice, no vamos a pasar el Chiran, vamos a pasar otra cosa, y a mí acá me caigo patitieso en el piso. Sirve como balance musical, creo, de este 2021 que ya se está yendo. Y a ver, de alguna manera, mis 5 Brixitos de este año son para Ed Sheeran. Sí, ojo, que no se haga un mal hábito dar tantos Brixitos. Y dije mal hábito porque el tema que viene, ¿cómo se llama? Malos hábitos. Muy bien, Sí. Así que bueno, quería mencionar también, ya que estábamos con este tema de Dua Lipa, de todos los chicos, que Dua Lipa se va a estar presentando en Argentina. Z justo lo estaba comentando y ahí lo estaba chequeando. Va a estar el 14 de septiembre en el hipódromo de Buenos Aires. Y también el 10 de septiembre, Justin Bieber, vienen todos los chicos. También Miley Cyrus va a estar en febrero en el Lollapalooza. No está confirmada bien la fecha cuál de los 3 días va a ser, pero están ahí por invadirnos. Te vamos a mandar a caballo al hipódromo, vas a ir cual caballo montado arriba a que veas a Dua Lipa, porque creo, de todos, Dua Lipa sí, creo es que, la que Guaidoncha quizás te pague un ticket. Creo que disfrutaría hacer una cobertura de ese recital. Es de Piscis. Por supuesto, bueno. Pero que vas a ir. Lo tienes que gestionar con Guaidoncha. Sí, yo creo que se va a lograr, ¿eh? Así que vamos a ir gestionando desde ahora. Así que bueno, vamos con una inyección de esta dosis de malos hábitos que nos propone. Y el malos hábitos lo presenta la gente de La Plata, de Taime.estética. Así que nada, eso te lo quería decir. Excelente. Porque me iba a olvidar. Sí. Tenemos que ir a ponernos lindos ahí. Recuerden que tienen nueva sucursal. Así que Pulpo, ¿cuándo quieres? Sí, te vamos a poner lindo y te vamos a mandar a ver a Dua Lipa, porque es preciosa la niña. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late.

Aprovechamos y le recordamos a la señora Luis Miguel que aquí no pasamos Luis Miguel, señora, porque él tuvo un pasado con María Carey donde se metía cualquier cosa por la nariz. Así que aquí no lo vamos a pasar. Pero lo que sí vamos a pasar es un temazo de nuestros queridos amigos de Escobar, nuestra querida banda sueca, que también da la casualidad que está en nuestro álbum de Get the Look, Roller Coaster, y se lo dedicamos a Silvana, ¿o no, Brix? Sí, por supuesto, le encanta, la fan número uno de acá de Argentina. Pero que es la número uno, esa tiene aquí tatuado en la frente Escobar, dice. Y en uno de sus pechos, creo que es el seno derecho, dice Daniel Velázquez. Y que se lo va a mostrar cuando venga, le va a decir a la niña que... y le va a arrojar un corpiño. Sé que de Polonia le gusta mucho a Elisa, no me sale bien el apellido, Elisa Ross. Bueno. Roskankowa, algo así, sí, Roskankawa, bueno, algo así, que vas a saber cómo se pronuncia. Ella también forma parte del fan club de Escobar. Sí, pero esta niña que tú estás hablando, Elisa, vive en Suecia hace muchos años y trabaja en el Parlamento, sí, en sí. El Parlamento sueco. Ella de día está toda con un trajecito, seria, ahí con un martillito en el Parlamento sueco, y cuando la ves en los conciertos dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Dónde está la cabina telefónica que se ha metido la Elisa? Y encima saca niños de la galera, porque tiene como 15 chicos ya. Que lo lleva su esposo Oscar, se encarga de cuidar a los chicos en los recitales, sí, sí. Eso es muy, muy una mezcla entre polonés y argentino, porque los suecos no tienen más de 2 y ella tiene como 5. Ha puesto su propio jardín infante y ahí los lleva todo al Parlamento. Está. Y los deja en la guardería que el Estado paga. Justamente eso que vos mencionás a mí me había llamado mucho la atención, porque vos la ves como una hardcore fan prendida a las vallas, ahí haciendo la fila durante todo el día en el rayo del sol, y después la ves toda uniformada en el Parlamento y no lo puedes creer que sea la misma persona. No, por supuesto, no se lo puede creer la seriedad con la que está ahí. Y bueno, y que deje de tener niños, bueno, igual los puede mantener tranquilamente, pero digo, ¿pero cuántos niños tiene, por Dios? Y va con todos sus chicos, con todo su jardín de infantes a los conciertos, o por lo menos los dos más grandes. Las últimas veces que le ha cruzado, ahí está con sus niños. Así que, bueno, basta de hablar de Lisa. Vamos a escuchar Roller Coaster. Y aquí viene una aclaración. Más a decir que se lo dedicamos a Silvana. Tenemos una perla que viene a continuación. Y aquí volvemos a recordar el concurso para las bandas. Porque no es un concurso para ustedes, carmadictos. Es un concurso para las bandas. Habíamos dicho y habíamos colgado tiempo atrás en Instagram que tenemos un concurso. El que quisiera que agarrara el tema Good Karma, Good Karma, que es el tema que le da nombre a nuestro programa y que también es una versión de Roxette en su último 10º álbum de estudio, y que cada uno podía hacer la versión que más le apeteciera. ¿O no, Brix? ¿Qué habíamos dicho eso? Claro, claro. Si haces cumbia, la haces versión cumbia, que aquí no la vamos a pasar nunca, pero importa, la haces y participas igual. Si haces al estilo Luis Miguel, también te haces tu versión al estilo Luis Miguel. Ándale, chamaco, pero aquí tampoco lo vamos a pasar. Pero si haces una versión como la que habéis hecho los niños de Lucía y todo su troupe, que la verdad que no sabemos cómo presentarlo, pero que el tema habla por sí solo. Habéis hecho una versión que tienes unas guitarras, que yo he flipado cuando por lo Dios. Escuché y dije, no puede ser que gente haga esta clase de versiones, y obviamente lo teníamos que pasar al aire, y cuando terminen de entrar todas las versiones que nos tenéis que mandar, creo que la fecha que hemos puesto ahora límite es el 10 de marzo, porque hay como 3 bandas que dijeron, pero niño, estamos trabajando, pero ¿cómo, cuándo era aquí? Bueno, ok, hemos extendido un pelín más, vais a estar todos participando, vamos a colgar todas las versiones, ahí la gente, los carmadictos, vais a tener que votar por su versión favorita, y luego disfrutar de cada uno de estos trabajos. Exactamente, y luego va a ser cortina aquí en nuestro programa, las vamos a usar, obviamente, la vamos a usar de sí, cortina. Y cómo me gusta la versión que habéis hecho Lucía y muchos niños más que no recuerdo aquí, porque obviamente el Z nunca tiene nada anotado, pero que esa, habla por sí solo. Se llama Lucía Montaño, sé que trabajó con mucha gente, productores, guitarras de afuera, inclusive creo que con unos chicos de Brasil también. Exactamente, muy bien ahí el dato. Creo que el niño del bajo de las guitarras es de Brasil. Ellos hacen, como me ha contado el Brix, como un estilo Nashville, ¿cómo se llama la banda? La de Taria. Nashville, algo así. Nashville, no, porque no es como Nashville, de la banda de Tarja. Sí, de la banda de Tarja, que está casada con un argentino y, si no me equivoco, vive en Argentina hace mucho tiempo. Pero bueno, lo vais a poder disfrutar porque es un temazo. Así que a Lucía Montaño, ¿es el apellido? Sí, sí. Desde aquí le digo que soy fan número uno de esta versión. Bueno, igual todos los que estáis mandando. Todos, pero y eso es un placer, pero recibir este tipo de trabajos. Nos honra acá en el programa recibir este tipo de trabajos con esta calidad. Por supuesto, porque cuando vi el laburazo que habéis hecho estos niños, yo dije, esto lo tengo que pasar al aire. Y tiene algo, hay algo después del puente del Life is a Train Passing By, que a mí yo dije, como me pasa con temas de Roxette, por esta partecita compro el tema al 100%. Y lo mismo pasa con esta versión. Así que nada, vamos primero con Escobar haciendo Roller Coaster dedicado a Silvana, y luego con los niños de Sol Montaña y toda su troupe haciendo una versión de Good Karma que no, a no perder. Así que nada, vamos. Gente de Radio Vox, quería saludar al grupo del programa Good Karma, desearle de todo lo mejor en estas Navidades y muy próspero año 2022. Un saludo grande, Erika de Lanús. In July, it's a favoritos y toda la data. Ya, destacado. Ahora continuamos con unas guitarritas más country después de este power que estuvimos escuchando, ¿no, Zeta? Seguramente me tienen a mí tocando la guitarrita. ¡Hola, calmaditas! ¡No me pensaban invitar! ¿Cómo estás, Bricola Z? ¿Qué tal? Me dejaron ser. ¿Cómo pero va, por qué no me iban a invitar? Si yo les dije que iba a venir al programa, iban a ser el último y me iban a dejar afuera. Me estaba llamando la atención que no viniera. Yo dije, me parece que no la están dejando salir de la escalera. Lo que pasa que el pulpo me tuvo que cambiar el pañal y entonces estábamos con los preparativos porque ya los 110 cumplí el otro día y claro, a esta edad a veces se me río y se me escapa algo. ¿Pudo solucionar, abuela, al final lo de su vacuna? No me vacunaron porque me dijeron que como había pasado los 110 y además el virus ya se había como transformado en otro, me dijeron no la va a agarrar. Total, el virus, la gente muy grande no la agarra porque usted no entra en la estadística, entonces me dijeron que no me iba a agarrar. Y la verdad que después de 2 años de pandemia, yo ya me empecé a preguntar a dónde estaba el bicho porque acá no ha venido nunca. Muy bien, abuela, usted sabemos que bueno estuvo con Susana Jiménez y a Mirta, que está la señora grande también, ¿la conoció usted? Sí, la Mirta, sola con cuántas veces estuve con Mirta, ella está grande, está bien en la casa, porque Susana, con esa no quiero hablar más, porque le hizo una nota a la Wanda Nara y a mí no me llamó para preguntarme cuando me separé de Don Cosme. Quédese con lo de Good Karma, le dijo. Claro, dijo, usted vieja, váyase con los del Good Karma. ¡Hola, Good Karma! Y me dijo que me quedara acá con usted. Y yo, la verdad que ustedes que me han dado la escalera, prefiero estar acá en la escalera, que por lo menos estoy protegida, porque si me agarra el bicho por la calle, no quiero. No creo que estando ahí, si no sale, abuela, de ahí. Yo creo que está más protegida ahí, por más que no tenga la vacuna, me parece. Pero bueno, yo pienso igualmente que aunque no esté en la estadística, que tendría que irse usted a un centro de vacunación y exigir que la vacunen. Yo le dije al pulpo, lo y anduvo paseando y le dije, pulpo, llévame al vacunador. Y me dijo, no, vieja de mierda, que es en la escalera. Y nada, me quedé ahí, preñándome el pañal para venir acá al programa. ¿Escuchó la chica esta que cantó recién, abuela? Pero las guitarras, yo estaba como loca, quería ponerme los cueros de señorita, de cómo se llamaba la chica que estaba de señorita Grey. Se me fue, viste que con la edad ya algunas cosas no me acuerdo. ¡Qué lindo el programa! ¿Es verdad que van a ser el último del año? Sí, abuela. Porque cuando yo escuché que era el último, casi me da un heart attack. Dije, ¿cómo que se van y qué voy a escuchar los sábados? Imagínate, no, pero nos va a poder seguir escuchando porque vamos a dejar algo preparado. Mejor que se preparen y que hagan un mejor programa el año que viene, porque la verdad que con la cantinera del Roxé todo el tiempo la maquinita, como que la gente se va a cansar también. Por suerte ahora le han dado a que la gente haga la versión de Roxé, porque vio, es una buena propuesta. Sí, porque Marilla no está mal y no la va a volver a cantar, así que mejor que la hagan otra, antes que Elena, que la haga cualquiera, la verdad que esa chica... Mejor no sé, ella también se habrá agarrado a amigdalitis, seguro. no sé, tiene esa voz tan extraña que parece como que nunca la forzara, pero bueno, tema aparte. No sé qué es lo que está forzando, para mí fuerza la actitud, porque ella está clavada ahí y hace esos movimientos. Para mí está poseída, ella debe ser prima de la Linda Blair, porque igual tiene los ojos saltones, los rulos. Y sabe que yo en un momento lo pensé cuando la vi en vivo, yo dije, esta chica es Linda Blair. Y en un momento, vino hacia la punta del escenario, se arrodilló y empezó a sacudir la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha y miraba con los ojos que se le veía medio blanco, que yo dije, se está transformando. Poseída. Sí, uno no sabe si tiene una convulsión o está cantando, porque la verdad que deberían medicarla. Para mí no se medica, porque si no, no se explica las cosas que hace. Pero igual la queremos acá. ¡Hola, Elena! Es muy buena gente, muy buena persona, que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero bueno. El culo no tiene que ver con la témpera, dice el dicho. Y en el caso de ella, mejor que le pinten el contempera la cara de culo que tiene, porque vamos a decir verdad, a veces está con esa cara que uno no sabe si va a sacar una ametralladora y de repente empieza a revolear la cabeza para aquí, para allá. Para mí convulsiona en el escenario. Abuela, estamos en el último destacado. ¿Usted la conoce a Taylor Swift, abuela? La de la hamburguesa, la sí. Contaste en el primer programa. Yo las escucho siempre del primer programa. Es verdad, estuvo presente en nuestro primer programa. Hoy está en nuestro último destacado de este ciclo. La tendrían que haber traído a la Jessica, que canta, es así, que canta lindo, y mira la otra al lado del Gasly. Yo no lo puedo creer. Es verdad. Jessica tiene que hacer algunos temas de Dua Lipa, de Taylor Swift. Yo le dije que tiene que cambiar un poco su repertorio para la gente más joven también. Ella es una muñeca brava, ella se para al lado de Valeria y te canta muñeca rota, no muñeca brava, es la de la Uruguay. Ella te canta muñeca rota y ahí está, y derrota no tiene nada. Estoy mirando, abuela, que estamos un poco complicados con el tiempo, me parece. Bueno, mejor me callo, seguí presentando tus trucos. Acabo de mirar recién, no quiero mirar más ahora. Vamos a presentar nuestro último destacados del año. Si estamos hablando de destacar, creo que como labor femenina, el trabajo inmenso que viene realizando Taylor Swift con todo el material que sigue grabando y regrabando para volver a tener la autoría de su catálogo, es un buen momento para hacerle una mención. Estamos escuchando Red. Me distraigo un poco, me gusta mucho. Es uno de los álbumes más exitosos de la cantante. Y con este último lanzamiento, hacia lo Gesle, empezó a sacar temas del Arcón. Y uno de esos temas inéditos es el que vamos a pasar ahora. Se llama El genio en la botella y es lo que va a sonar. Face in the crowd, I'm reaching for you, tear could be the one that I love. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Hola amigos de Good Karma Radio Show. This is Pear from Roxette. Keep it up. Bueno, Brix, se nos ha volado un programa más y tengo que mandar muchos, pero muchos saludos. Habéis dejado salir a la vieja una vez más. Dios mío, ¿cuándo va a acabar esto en el programa? Quiero mandar un besaco enorme a todos y cada uno de los carmadictos que, como siempre, estáis ahí conectados. Iván, Roxana, Sabri, Currox y la Michu. Nelly Dampuero, que como siempre escucha. Iván dijo, qué bonita la versión de Good Karma. Y sí, la verdad que lo habéis hecho de maravillas. A María Madeus, al Maxi, a Moni, al doctor Marcelo, al doctor Sergio, a Shawito, bueno, a todos. Sé que me estoy olvidando de muchos, pero a todos vosotros hacemos este programa porque ustedes estáis ahí del otro lado y eso es lo que nos motiva para continuar, ¿o no, Prix? Claro, por supuesto. Yo voy a aprovechar para dejar unos saluditos a los auspiciantes que nos acompañaron en esta temporada, a nuestra amiga Maylin Frías, a la distribuidora Maná, Kiosco Nancy, el viejo proveedor, despensa y kiosco, el multishop. Creo que me estoy olvidando de alguien, pero bueno, saludos. La gente de La Plata, Taime.estética. Ahí está. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta temporada y contamos con su participación para el próximo año. Por supuesto, hay que saludar a todos y a cada uno de nuestros auspiciantes también. Vamos aquí a despediros un poco y a hacer un poco del balance, porque diciembre siempre es un mes de balance. También queremos agradecer especialmente, y esto lo hago yo y lo transmito a Brix, a nuestro querido Pulpo, que como siempre está ahí del otro lado, que si no fuera por el Pulpo no estaríamos al aire. Así que Dami, de todo corazón, gracias por estar siempre ahí. Es la magia de nuestro programa. Es la magia con sus tentáculos y sus puntitas. Él con la puntita hace magia. La señora bueno, Claudia de Aporta, gracias. La señora Claudia de Aporta y a Mari, que siempre está ahí. Mari está acá dando vueltas. Está acá con su bebé. Con su bebé, si habéis tenido un nuevo niño, así que hay besicos en ese hocicote hermoso. Bueno, y una vez más a toda nuestra familia, a esa señorita Corin, que como siempre nos hace café, a todos, a María, señorita Grey, que la tenemos en el recuerdo, hemos colgado aquí en la radio un cuadro de ella para no extrañarla tanto, a Silvana, a Ted Holgersson, a todos, bueno, los hemos saludado a Cristian todos. Cristian y Diana, creo que no los saludamos. Cristian y Diana, a Adrián y Maxi de Rosario, a Evelyn, bueno, a todos los que a estáis toda escuchando la troupe, siempre. A toda la troupe de Rosario que hacen. Sí, Gabriela, Claudia y los peques, sí. A Erika que habéis mandado un mensaje, bueno, gracias por el ritual de, gracias por el ritual de cada sábado para juntarse y escucharnos. Por supuesto, este programa va exclusivamente como cada uno, dedicado a todos los que estáis del otro lado. Y aquí viene ahí como una partecita, ¿viste? Siempre cuando llega diciembre y un programa está por terminar y no van a salir más al aire hasta el próximo año, hacen como esa cosita así de melancolía. Yo quiero desear, a mí la Navidad es algo que me encanta, a pesar de que no he pasado las mejores Navidades, porque tenía un padre difícil que siempre complicaba todo en la Navidad. A mí me gusta mucho, es algo que la Navidad, el espíritu navideño, llega diciembre, a mí me parece impecable Navidad, siempre me gusta decorar mi casa, la casa de Zeta está decorada toda de Navidad, es algo que me gusta la Navidad, me parece como que, pero más allá de juntarse, siempre valoro la unión y de que todos se sienten en una mesa a compartir, y a los que sois católicos, siempre, y obviamente siempre se festejan Navidad, para mí en Navidad todo renace, así que mi deseo para este año es que en cada uno de ustedes renazca algo, sea lo que sea, amor, alegría, todo eso que quizás con toda esta pandemia hemos perdido, que renazca. Hay muchas familias que por tema de la pandemia van a tener una Navidad difícil porque seguramente les va a faltar un ser querido. Para todos ellos les enviamos nuestro good karma desde acá y que sepan que se puede y que tienen que estar bien por esa personita que tienen arriba. Por supuesto, excelente mensaje, y eso, y que renazca todo lo bueno que llevamos dentro, porque los argentinos, nos destacamos por eso, somos buenos. Así como hay mucha gente mala en el mundo, también hay gente buena, y en Navidad hay que sacar todo lo bueno, unirse a la familia que le falte a alguien a su lado, con más razón honren a esa persona que ya no está más, y sea la mejor versión de sí mismos, todos los días de su vida, pero sobre todo de Navidad en adelante, porque siempre hay que renacer y siempre algo nuevo vendrá y siempre algo mejor vendrá. No hay que quedarse con eso, ¿qué más peor puede venir? No, nada, nada peor debe venir. Como diría nuestra querida Roxana, que no sé si le hemos saludado, siempre hay que decretar, siempre se puede estar mejor y es nuestro deseo. Y el año que viene vamos a volver con este Good Karma, porque ya el nombre lo dice todo, somos así de guapetones, así que era así, vamos con la despedida típica de cada programa. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en esta excelente, no solo este excelente programa, sino en esta excelente temporada 2021 que compartimos junto a Zeta. Muchas gracias, Corim, un placer, Pulpo, para toda la gente de acá de Radio Box. Por supuesto, a nuestro equipo de trabajo en los controles y puesta en el aire, como siempre lo vengo mencionando, nuestro Pulpo, Damián Espadea, grande el Pulpo. Eso, el Pulpo tiene todo grande, sus tentáculos grandes. También ahí comandando todo, a tope en el barco, en nuestra querida Claudia Laporta, como así, directora general de todo esto que hacemos cada sábado. Así es, recién la mencionaba, y la asistencia de producción no sería lo mismo sin la encantadora señorita Corin, por supuesto. Por supuesto, y recordad, niños, que este es un contenido de Guadoncha Producciones, y te devuelvo el halago. Gracias, Brix, por estar del otro lado, aquí conduciendo conmigo este bonito programa. Entre los dos hacemos algo que es mágico y que se llama Good Karma, así que gracias, Brix. Del otro lado de la conducción, ahí lo digo bien, el querido, liberado y navideño, señor Brix. Ahí está, en la conducción me acompañó el señor de las estrellas del norte, mi coequiper, como lo saludaba recién, el leonino y gruñón Zeta. Gracias, gracias. Eso, gracias. Y ahí vamos una vez más, lo vamos a repetir. Esto es un contenido de Guaidoncha Producciones que espero que el año que viene Guaidoncha vuelva a lo grande. Ahora sí, Brix. Y ahora no me sale el decir nos encontramos en 7 días. Nos encontramos el año que viene. Sean felices. No, pero nos encontramos en 7 días, así nos escuchan. Dilo así, están clavados ahí. Ahí está, nos encontramos en 7 días. Sean felices, muy buen año. Abracen mucho, mucho a sus seres queridos. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos los karmadictos y para todos aquellos que escucháis estas cosas que hacemos. Así que nada, karmadictos, ahora sí, muy buena vida, a disfrutar. Buenas noches, hasta pronto. ¡Tú! Your vision the truth. Io vi scena moro dove non casa in nome non ru e am in the bar fins the no control. Io vi scena önska om en tid så ljus som friheten känna tro igen. Drömmarna vi har känns som bleka höstar. Där har sommaren redan regnat på. Det spelar ingen roll hur vi gråter våra tårar. Smaren är en fiskning i en värld. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. hasta dentro de 7 días.